Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro y ocho de la tarde. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy también estaremos compartiendo el micrófono con algunos integrantes de CLC MUP. Pero antes de darles la bienvenida a ellos y a nuestros invitados, comencemos con la parte formal. ¿Quién se atreve a leer? Porque sé que lo de ustedes es improvisar. Bueno, estaremos compartiendo contigo este espacio de la Fundación de Museos Nacionales en un recorrido por nuestros museos, las artes plásticas y nuevas tendencias de sus protagonistas. Llegado a ustedes gracias a Ernesto Villegas, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura. La coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Lisbeth Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. Y en los controles, nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez. ¡Jean-Pierre! Le mandamos un caluroso saludo a la gente de Catabre 99.3 FM, que retransmite esta señal desde Barinas. Emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Y se les olvidaba algo, Carlos Castro, se me olvidó eso. El productor asistente. Bueno. Aplausos a Barinas y a los amigos. ¡Eso! ¡Aplausos! Damos la bienvenida al público en general, ya principal que... protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3, que ya ustedes lo habían saludado. Hola, bueno, chiquillos. Gracias, muchachos. José González está con nosotros del Centro de Liderazgo Cultural. También Eliezer Fernández. Y Adriana Álvarez. Bienvenidos a nuestros invitados en el estudio. Ellos son Omarilis Ochoa, Jesús Jaimes y Josep Parra. Ellos van a estar inaugurando manga, anime y cómics en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón el 4, ¿cierto? Correcto. Exactamente. También tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo que iba a cantar, pero él trajo un despelote porque le trajo las pistas a Jean-Pierre, se las dio tardísimo. Total, es que va a cantar esa capela y un poquito. ¿Cómo es que te llamas tú, mi corazón? Bueno, mucho gusto, yo me llamo Segov, discúlpeme el despelote, lo que pasa es que vine apurado, pero aquí estoy y aquí estamos todos. Mi nombre es Segov y bueno, vamos a cantar para que vean cómo es todo. Pero antes de seguir, creo que vamos a escuchar nuestro primer tema musical, ¿no, Jean-Pierre? ¿Qué tema es el que nos tienes preparado ahorita? ¿Es el What's Going On, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que pasa con este niño? ¿Qué pasa? O tiene otro tema. ¿Es algo ese? Que bueno, vamos con ese. Vamos a escuchar a What's Going On. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me. Sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, yeah. Right now. Right now. What's that? Yeah, yeah, yeah. What's that? Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on. Continuamos con Pincel Digital y bueno, antes de entrevistar, entrar de lleno en el tema de manga, anime y cómics, me gustaría darle unas palabras a que los muchachos del Centro de Liderazgo Cultural le den una palabra a Francia Silvero. Ella es compañera de la Fundación Museos Nacionales y bueno, lamentablemente perdió a uno de sus hijos adoptivos. También recientemente hubo una pérdida lamentable en el mundo de los museos, que fue María Elena Wisi. Pero bueno, dale tú, Eliezer, las palabras a Francia. Bueno, primero que nada, supongo que esto viene de parte de todos los que trabajamos junto a ella. Primero que todo, nuestras condolencias desde el fondo de nuestro corazón, porque eso no es algo fácil de analizar, de digerir. Y más que todo, unas condolencias, le queremos decir que la queremos demasiado, la adoramos y cuenta con nosotros para lo que sea. Tía, te amamos. Y sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites y estaremos contigo pase lo que pase. Y la Fundación Museos Nacionales siempre es solidario. Bueno, pero la vida sigue y es así. Eliezer, tú le ibas a preguntar a nuestro queridísimo amigo sobre lo que era el evento. Bueno, animemos un poco más estas cosas, ya que estamos aquí. Hoy tenemos un excelente programa. La verdad, lo estaba esperando con muchas ganas. Porque... Y yo también. Oh, sí, claro que sí. Porque fíjense, en esta emisión del programa vamos a hablar sobre manga y anime. Wow, dos temas que a mí en lo general me encantan. A mí me gusta mucho la fruta, el manga, sí. La manga es... No, mi amor, no la que se come, sino la que se escribe. La que se dibuja, disculpa, la que se dibuja. Esa, ah, bueno. Ahora fíjense, aquí tenemos a nuestro compañero Joseph, que es el coordinador de todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué tiene para nosotros preparado? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, de verdad, muchas muy gracias tardes. Por la invitación a esta emisora. De nalga. Y sabemos de que, va a ser productivo este programa para cada uno de los oyentes. Bueno, nuestro objetivo normalmente es marcarse una pauta, iniciar una tendencia aquí en nuestro país. Ya la tendencia está en la mesa, ¿sí? Se estaba desarrollando y hemos visto eso en los eventos, como valga la publicidad. Oye, hay unos eventos por ahí que de repente no sé si pueda comentarlos aquí, pero ahí pues ya hay un desarrollo a nivel de lo que es el manga, el cómic, ¿sí? donde trabajan con cosplay y este tipo de cosas. Pero nosotros queremos traer al público, por medio del Museo de Arte Contemporáneo, esta exposición donde vamos a estar, valga la redundancia, trayendo lo que es el cómic, el anime y el manga. Son tres tendencias las cuales vamos a estar desarrollando ahí en la sala exposición. Y vamos a interpretar algunos cómics, algunos mangas y también vamos a estar interpretando lo que es el anime. Estamos enfocados en esta exposición en lo que es el anime, el cómic y el manga de los años 80 y 90. Ok, mucha gente estará pensando que ay, traen Shingeki no Kyojin. No, no vamos a traer eso porque es algo especial, realmente es algo especial. Que se llama Anime Manga Comic Una Ilusión. ¿Por qué una ilusión? Porque viene de los 80 y de los 90. Y bueno, somos una serie de emprendedores, ¿sí? Mi amigo Jesús, mi amigo Marile, que es coordinadora también de una academia. Yo también tengo una academia. Nuestro amigo Jesús, que es aerógrafo, y alguien muy especial que quiero mandarle saludos, que nos está escuchando. Y es Tomás. Bueno, Tomás, yo voy a hablar por ti hoy. normalmente somos artistas plásticos, ¿sí? Nos dedicamos a esto. Yo también tengo otras profesiones. Jesús es licenciado en educación, ¿sí? Eso. Y Tomás te está por allá, creo que se dedica a Tomás. No, Tomás es tremendo artista plástico. Él es el encargado de hacer las esculturas. No solamente vamos a ver ilustraciones, sino que vamos a ver esculturas en esta sala. Bueno, como te estaba diciendo, el objetivo era sacar nuevos artistas de aquí, de nuestro país, de que ellos plasmen lo que hacen y llevarlo a nivel de museo, que no se ha visto en el Museo de Arte Contemporáneo, es primera vez. Ahora fíjate, tú estabas hablando antes que ibas a presentar tres tendencias, ¿no? Yo creo que hay como una confrontación, si se quiere, entre el mundo oriental y el occidental, porque es manga, anime y cómics. Entonces, háblanos un poco de las diferencias. Yo no sé, los muchachos, porque ellos están más pilas que yo en eso. Sí. Ellos bueno, saben... fíjense, por lo menos yo sé más o menos de este tema, porque aquí lo que es en Caracas se ha dado mucho ese contenido, ya que han habido muchas convenciones, por lo menos lo que era Comic Con, Avalancha, entre otras. Y... pero... o sea, ¿cómo le explico? No sé, no me llega la palabra. Ya te estás pegado. Sí, no me llega la palabra. Está pegado, está pegado, está pegado. Eso me gusta. Bueno, pero es un poco eso. O sea, que por eso queremos que Joseph nos explique cómo sería esa confrontación entre cómics, o sea, si es que la hay, o cuáles son las grandes diferencias, si también es que las hay. Bueno, te voy a explicar. No, yo en lo personal, yo no veo que haya ningún tipo de confrontación. Primero, esto es arte, ¿sí? Que uno fue desarrollado y tiene su ¿cómo decirlo? Tiene su estilo, ¿sí? Es una cosa, pues son como estilos diferentes a nivel de dibujo, ¿sí? A nivel de la forma. Acuérdate que los japoneses le colocaron a sus dibujos lo que les hace falta a ellos a nivel físico, ¿ok? Ojos grandes, exuberante cuerpo, altura, que es lo que de repente nosotros lo podemos notar. Ellos no lo van a aceptar nunca, pero nosotros lo podemos notar. Y a nivel de América, crearon, como quien dice, el cómic. Pero ¿qué pasa con el anime y el cómic? El manga y el cómic, perdón. El cómic y el manga es lo mismo. Lo que pasa es que uno más pequeño y el otro más largo, más extenso, se le da al revés. Y esto, y lo que cambia es la forma, que si de los ojos. ¿Por qué? Porque son naciones y son continentes diferentes, pero lo mismo. Anime cómic significa manga, manga significa cómic. Eso es, esa es la palabra en los idiomas, ¿ok? Explícale al público, pues eso lo sabemos nosotros, pero no lo sabe el público. Anime, que creo que viene del francés, ¿no? Se empoderó de eso. Algo por el estilo. Sí, el anime realmente es el mismo manga o cómic, pero plasmado en la televisión. O sea, un dibujo animado. Es exacto. Un dibujo animado. Por eso es que anime, ¿por qué? Porque es algo animado. Anime, cómic, animación. Cómic es porque está dibujado nada más, está sobre una historieta. Sí, a nivel oriental y a nivel occidental, la diferencia que hay es que los tomos, por lo menos los japoneses usan mucho los tomos. A nivel occidental también se usa de la misma forma, pero los tomos son más cortos, son de 25 hojas, ok, 25, 30 hojas, pero en cambio el manga no, el manga prácticamente es media biblia que tienes que leer de atrás para adelante. De verdad que sí. Y también, claro, por eso es que a nivel otaku, ellos prefieren a veces leerse el manga primero que ver el anime, porque en el manga están las realidades y las verdades. Eso es como cuando tú lees Un libro y una película. Cuando ves el... Ajá, por ejemplo, Harry Potter. Sí. En la película no salen muchas cosas que en el libro son plasmadas. Sí, porque claro, el tiempo no da para plasmar todo lo que hay, exacto, en el libro. Aún se ha descubierto que hay mangas que el anime es mucho mejor que ni siquiera sí, el mismo sí, manga. Sí, en realidad sí, pero es en la minoría de los casos. Sí, no en muchos casos, pero bueno. Eso es lo que nosotros somos y venimos a traerla a ustedes. Yo no sé si me están escuchando por ahí por otras emisoras, pero vamos a estar llevándole también la información a todos. Sí, por Catabre 99.3 FM. Pero Mayra, vamos a hablar también contigo y luego tú también. Se querían adueñar del micrófono. Exactamente. Si quieres, te lo llevas para tu casa. Tú también, Elías, siempre protagonista. Se encadenó. Pero, coño, mira, aquí mi corazón. Se encadena soy yo. Ajá. Y yo también quiero encadenarme. Eso es. Mira, Omarilis, háblame un poco cómo ve un artista plástico, esta tendencia, ¿no? El anime, el cómic y el anime, y lo lleva a las artes plásticas. Y fíjate tú que creo que es una de las pocas veces que va a un museo. Pero bueno, eso me lo vas a contestar después del corte. Ok. Ya regresamos con Pincel Digital. Recetas de la temporada. Batido de aguacate, leche y cambur. Ingredientes: un cambur congelado, medio aguacate, una taza de leche batida. Preparación: licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla bien cremosa. Y ¡qué rico el batido de aguacate, leche y cambur! Recetas de la temporada. Una dulce y suave melodía puedes escuchar aunque falte tu auditiva, el sentido sensorial y el tacto con mi piel son suficientes para mí, para poderte entender. Nosotros, los que somos desafiados, necesitamos ser escuchados para ser vistos no como discapacitados, sino como personas que han florecido y que seguirán floreciendo. Ser vistos no como un impedimento, sino como seres humanos intactos. Robert Hensel. Como nadie en este mundo. Sintoniza cada martes de 9 a 10 de la noche un espacio con más educación, menos tabúes y plena igualdad con Emir Fernández. Con Emir Fernández. Así somos por Alba Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Thank you. Seguimos con nuestro espacio de la Fundación Museos Nacionales y quedó una pregunta al aire, pero al es Adriana la que me va a decir, ¿no? Al aire está. Sí, qué contento viendo el aire. Al aire está. Seriedad. Okay. ¿Cuál es por la favor. Pregunta? Ok, señorita Marilis, le tengo una pregunta. Usted como artista plástica, porque la percepción cambia, ¿cómo usted ve el anime y el manga? Mira, el anime y el manga, ¿cómo la veo yo? Simplemente desde mis recuerdos, como yo veía las comiquitas de niña y cómo yo hago esa reinterpretación a lo que yo voy a plasmar en mis cuadros o en las obras que haga bidimensional o tridimensional. Ya es mi recuerdo, los sentimientos que me hacen recordar cada comiquita. Te estoy hablando Garfield, te estoy hablando Helsing, te estoy hablando hasta de películas, porque hay películas, que es lo que yo hice, la interpretación, hay películas que yo las llevé a lo que es el cómic. Y son películas de terror, que todo el mundo las recuerda. Esa es una versión, y en realidad Hollywood y en realidad lo que es la parte de la industria norteamericana ya llevó esas películas de terror a esos cómics, que muchos no los conocen, y es muy bueno. Entonces, que aquí dale esa reinterpretación y te da ese, ¿cómo se llama? Esos recuerdos. Muchas personas que son de mi época, ochenteros, noventeros, cuando lo vea plasmado, oye, qué bueno me causó. Y esa escena muy particular y ese miedo que ya no se ha. Sí, Marilis, porque tienes que decir y que todos los escuchas lo entiendan así. Ella tiene Freddy Krueger, ¿no? Sí. Y todo lo que es el terror en la calle 13, esa reinterpretación especial. Sí. Es más muy particular esa reinterpretación. Cuando la gente lo vea, va a ser inmediato. Ah, la película. Todos los que están de esa época se van a invocar rápidamente a esas imágenes, a lo que sintieron en el momento. Y se le va a gustar, le va a agradar. Porque al momento no te da miedo. Te dice, oye, qué fino. Fíjate, nunca lo había visto menos, desde ese punto de vista. Una pregunta, más o menos, ¿cuáles son las que has llevado al anime y al manga? Danos unos cuantos nombres. Mira, Garfield ha sido una, ¿verdad? Bohemia ha sido otra. Helsing, que es un anime muy particular. Sí. Y la gente le gusta, lo que ha conocido esa historia del Conde Drácula, muy particular. ¿Cómo ha sido la aceptación de las obras de arte que son reinterpretaciones de este tipo de género, ¿no? En un museo. ¿Cómo ha sido esa aceptación? Mira, que siempre se puede decir que hay como un cliché hacia las obras de arte y a veces hay unas que tienen o un rechazo o una gran aceptación porque son muy innovadoras. No sé cuál será el caso en este momento, o sea, en ese sentido. Háblame tú de eso. Después, mira, en van. Mi caso fue muy particular porque en el momento en que yo llevé las obras y las vieron simplemente en digital, fue de sorpresa. Uno, por las técnicas utilizadas para la elaboración, y otra que fue una interpretación totalmente diferente de un género que es de miedo a llevarlo a un género que te puede causar risa, que te puede causar recuerdo. Y fue, les gustó tanto así que me pidieron, tienes otras obras ahí que ver, y cuando yo les mostré las otras, queremos esa. Por lo menos se van a llevar una sorpresa en una de los trabajos, porque es un cómic que no es de los 80 precisamente, es más vieja, es del año de los 70. Y cuando la vieron fue impactante, diciendo, nosotros la queremos verla, queremos explorarla. Claro, al momento de que recordamos nuestra infancia, es como que, wow, esa es mi infancia, yo la quiero ver otra yo vez, yo la quiero ver. Ese, muchos los que vayan al museo les va a gustar la interpretación de todas las obras por eso, porque es el recuerdo alegre, el recuerdo de ciertas escenas y verlo en diferentes, expuesto en diferentes áreas, en la escultura, en la aerografía, en óleos, trabajado en otras formas textiles, muy particular. Claro, fíjese, por lo menos yo no soy tan viejito, pero por ejemplo a mí me ponen Doraemon y voy a parecer un niño de 3 años gritando como loco. O sea, Digimon. Bueno, tengo una pregunta aquí. ¿Esta es la primera vez que se presenta este tipo de arte en el museo? En el Museo de Arte Contemporáneo, sí. En el de Bellas Artes, hace muchos años, hicieron algo muy grande, de un evento muy grande de manga, cómics y anime. Una interpretación muy buena que hubo en el Museo de Bellas Artes. Lástima que no lo han vuelto a retomar, pero la aceptación fue tal que fue como una semana en el Museo de Bellas Artes. Estoy hablando que como el 2007, más o menos, 8. Si, no, bueno, si hay alguien por ahí que me corrija, chance. Y tú, Jesús, vamos contigo, ya que también aquí, ajá, se encadenan. Él está calladito, pero ya va a hablar. Habla, por favor. Ok. Bueno, mi interpretación, de verdad, en lo de las obras, el cómic manga, para mí fue algo como quien dice, como que volver, pues, volver a esas comiquitas que yo veía cuando estaba pequeño. Sí, vale, es algo sí. que de verdad es genial, porque yo, por ejemplo, era amante de los Thundercats. Y eso, sí, buenísima y serie. Esa fue una de las obras que yo les voy a compartir a ustedes, pues, y me gustaría que la vieran. Esa ya está en la técnica de la aerografía. Y tiene una técnica también que muy particular que les llevé en otra obra, que es de metal erosionado. Es algo que es, como quien dice, innovador, que aquí en Venezuela no lo he visto, pues, no lo he visto. Pero es algo muy bonito, porque uno trabaja sobre un metal y lo vas erosionando, le vas quitando capa y trabajas arriba de eso sobre pintura. Pero es una técnica que me gustaría que la conocieran, por eso es que la llevé ahorita, como quien dice, al museo, porque es algo totalmente, aquí es muy desconocido y quiero que la conozcan, quiero que compartirla con ustedes. Algo muy innovador. Claro, fíjate, José, pero no te encadenes, por favor, José, te lo pedimos de todo corazón. ¿Por qué tenemos que hablar con el cantante? Y que nos cante a capela. Pero vamos contigo. Claro, José. Te está diciendo que no te encadenes porque bueno, si te encadena le va a quitar la oportunidad al muchachito. Fíjense, una pregunta aquí rapidito. Dale, o sea, rápido. Tengo entendido que el día viernes se va a estrenar este nuevo lugar. Pero ¿en qué museo era? En el Museo de Arte Contemporáneo. Ok, muchachos. En la sala exposición taller. Entrando ahí está fácil. Está la sala 1, después de la sala 1 viene la sala taller. Mira, fíjate que Omarilis, Omarilis no, la que está tomando el video de todo, como te este salvo, ¿sí? Alboroto. Como ella es bonita y jovencita, me tiene alborotado a Eliezer. Y entonces él como que se dispersó y no sé. Sí, anda nerviosito. Anda nerviosito. Claro anda que nerviosito. Sí. Entonces fíjate, la pregunta que te iba a hacer Eliezer, que él se le fueron los tapones con la niña, era la siguiente. La misma reinterpretación artística de lo que es la manga y eso, que ya nos dio la visión Omarilis y nos dio la visión Jesús, queremos que nos digas tú, pero que lo digas de una manera breve, ¿no? Y también cómo ha sido esto aceptado en los museos, de una manera breve, porque tenemos al chico aquí, nuestro cantante de despelote, que no trajo pista ni nada, pero nos va a dar un poquito a capela. Bueno, mira, digamos que la aceptación, yo considero, primero, esto es algo nuevo dentro del Museo de Arte Contemporáneo, o sea, nunca se había hecho este tipo de exposición. Cuando llevamos las obras a la parte de interna del museo, que fueron evaluadas y fueron examinadas, el personal interno estuvo muy, muy receptivo con las obras, también con nosotros. Por lo menos las obras de Tomás impactaron mucho. Hubo una obra de Jesús que también impactó. De mí ninguna impactó. Ay, me gustaron todas, de verdad. Yo cuando fui a organizar esta exposición, yo pensé en ellos. Realmente, ¿por qué? Porque he notado que hay muchos artistas en las calles que todavía no han sido tomados en cuenta. Esto lo voy a hacer como de forma de exhortación, ya que estamos por este medio de comunicación. No, pero me gusta mucho eso que porque dices. Porque hay artistas que los toman en cuenta solamente por un ratico, ¿sí? Pero yo quiero que yo hablé con Jesús porque ya había visto el arte de él. De hecho, yo a Jesús lo conocí por las redes sociales. A Tomás también. Bueno, Omaril le me dio clases a mí ahí en el pasaje sin. Y bueno, son extraordinarios artistas que realmente nunca les habían sido tomado en cuenta el arte en líneas generales en ningún espacio donde fueran a exponer. O sea, son personas dignas de exponer, son personas que tienen arte digno de exponer, y así que en Venezuela hay mucha gente que todavía no ha sido tomado en cuenta lo que hacen por las redes sociales. Lo conozco solamente de viendo lo que él hace. Y él ya es un youtuber aquí en Venezuela, pero no, de repente él le va muy bien así, pero a nivel de lo que es exposición nunca no ha sido tomado en cuenta. Hay mucha calidad en este país de artistas plásticos, incluso de cantantes, de gente con talento, y no han sido todavía tomado en cuenta. Entonces, pues yo exhorto a los medios, ¿sí?, a que no todo quede aquí arriba en lo que hablamos, decimos todos los días que aquí ocurrió esto otro, estamos en contra de esto, estamos en contra de lo otro, sino que realmente tomemos en cuenta ese punto del ser venezolano, ¿ok? Pero fin, fíjate que lo que tú dices es interesante, porque el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, tiene muchísimos programas que le da chance casualmente a esos talentos emergentes que por cuestiones de políticas anteriores no tenían cabida en las galerías, que se iba a estar en el programa El Artista del Mes, que le da la oportunidad a un artista totalmente desconocido que confronte o exhiba, dialogue su trabajo con un consagrado como Soto, como Gego, que mañana inaugura Gego. Sí, mañana mismo, correcto. Entonces, hay muchos programas, esta misma vitrina, Pincel Digital. Fíjate tú estos pichones de periodistas que me alborotan todo, pero son muy buenos y alborotan a la audiencia, claro. Y eso es buenísimo. No, y fíjense, hay que darle muchas gracias a los museos. Muchas gracias, porque, o sea, gracias a ellos estamos aquí. Exacto, y no solo nosotros, hay muchos como nosotros que podrán hacer dibujo, escultura, baile, incluso canto, porque hemos tenido muchísimos cantantes en vivo aquí. Gracias a Pincel Digital, nos ha dado la oportunidad, a los museos. Claro. Hay que darle gracias a las fundaciones, claro, museos, sí, nacionales, que nos apoyan. Bueno, yo ahorita voy a dar gracias a una persona que de verdad ha sido un soporte para mí en lo personal, ¿no? El profesor José Dávila, que él es el coordinador de educación. Dávila. Él es el coordinador de ahí de educación. Es más, ustedes exhiben en la sala taller. Voy a responderte un momentico la pregunta que tú le hiciste a Juan Marilia a nivel. Eso es como, voy a decir algo que te lo digo. Pero dilo yo breve. Yo hablo de vivencia, ¿no? Yo hablo de vivencia. Disculpa, José. Dilo breve porque yo quiero también que también. Que sí, ya me voy, ya me voy. Que tenga oportunidad nuestro amigo que va a cantar en capela para luego irnos. Una de las cosas. No es que te queramos votar, pero estás votado. Una de las cosas es que hay mucha gente en el mundo artístico que, claro, eso depende también de los perfiles, ¿no? Por lo menos el Museo de Arte Contemporáneo encaja esto que estamos haciendo, porque ese es el perfil del museo. Sí. ¿Sí? Pero, ¿cómo te explico? El a nivel de eso, como sistema de orquesta. A veces el sistema de orquesta no ve bien la música popular o la música moderna, ¿ok? Porque es algo sinfónico, ¿sí? Pero hay que seguirle dando oportunidades a las personas para que vayan experimentando. Bueno, mira, para enviarle también saludo a David, que se encuentra escuchando en este momento el programa. Él es uno él es el curador de nuestra exposición. Y bueno, no queda más nada que decirle que vayan este viernes a la inauguración de esta exposición, que va a ser ahí en el Museo de Arte Contemporáneo, y sé que no se van a arrepentir. No se lo pierdan. A las 2 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo, no, el día viernes, no se lo pierdan. Espera, ¿qué hora, José? A las 2. Lo mejor de lo mejor. Es a las 11, me deja así como que, porque yo tengo entendido, es a las 11 de la mañana. Ah, no, es que la de las 2 de la tarde es la de Gego. Es la de Gego. Yo quedé así como que, uy, ¿qué pasó? A las 11 de la mañana. A las 11. Es más, hasta me convenciste que era a las 2. Sí, pues ahí vienes en el mar a las 11 de la mañana. Mira, a las 11 de la mañana. Vamos a ver que tenemos como la guayabera nuestro queridísimo amigo cantante. Hazme el favor, acércate al micrófono. Danos todo, o sea, preséntate, qué sé yo, desde cuándo estás en el canto, más o menos breve, para que cantes algo a capela, luego nos vamos a un corte. Primero, danos tu nombre y qué te inspiró a ser cantante. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Antes que nada, la gloria sea para nuestro Dios. Y quiero agradecer al equipo de Pincel Digital y los muchachos de CLC por la invitación. Agradecer a los hermanos que me están apoyando durísimo, como En Lo Creativo. Un saludo, lo pueden buscar en Instagram como En Lo Creativo, @enlocreativo. Y un saludo a todos esos grandes amigos que me escuchan en casa. ¿Qué nos vas a cantar a capela? Bueno, a capela le voy a cantar un rap. Chicos, tú puedes creer. No, ¿ustedes le perdonan eso a él? Definitivamente. Nosotros no te perdonamos. La siguiente no cantas. Nosotros no te perdonamos que tú no hayas traído las pistas. Ya va, antes de continuar con este despelote. Nos tumbaste en los programas que siempre los hacemos en vivo. Ya va, rapidito. Antes de comenzar con todo este despelote. Acuérdense que la cabina de Alba Ciudad tiene 2 números registrados para poder llamarnos y que comience el al aire. Anoten, papel y lápiz, rápido, 1, 2, 3. El primer número, 0212-481-4721. Vuelvo a repetir, 0212-481-4721. Y el segundo número es 0212-489-419-861. Okay. Lo tiene. Hasta para leer los números eres malo. Es que estoy nervioso, entiendo. Pero que no puede. Pero, claro, pero la, mira, la niña ya te mandó. Es que la camarógrafa me está viendo y me está picando el ojo. ¿Has visto tú? Me está viendo, me está enamorado. Picando. Ah, cuando el amor llega, sí. De esta manera. Y después, esto es el sentimiento. Y después, uno no se da ni cuenta. Y después yo soy un despelote, ¿no? Ah, no. No, bueno, ¿qué vas a cantar a capela? Una pregunta al aire. Canta. Una pregunta al aire. No, no, canta. No, canta no. ¿Qué nos vas a cantar a capela? ¿Cuál es tu género? Yo, mi género es rap. Bueno, ajá, ¿qué nos piensas cantar? Cántanos. Bueno, yo tengo... Escupiendo al aire. Escupiendo al aire. Yo tengo una canción de rap llamada No Todo Es Lo Que Parece, que lamentablemente como no tenemos la pista, bueno, me tocará cantar la capela y espero que me presten atención a la letra y escuchen y les llegue el mensaje. Voy. No todo es lo que parece. Yo, injustamente la vida le da buenas cosechas al que no se las merece. Los golpes son para que empieces a crecer y aprender a no tropezarte con la misma piedra dos veces. Muchos dirán que el dinero te hace feliz, pero no todo es tener todo ni cambiar de país, porque hay cosas que no compra como el amor y la amistad, las cuales juntas dan una vida full de felicidad. Hay muchas mentes corrompidas, injusticias de la vida, callejones sin salida, pero todo es vanidad. En el tiempo que se te otorga en la tierra es donde tú creas tu futuro después de muerto por la eternidad. El dinero no es malo, aunque llega como se va veloz. Lo malo está en ponerlo en primer lugar y como tu Dios. No me avergüenza ser pobre, porque me siento rico mientras el amor y la salud a mí me sobre. Si humillas porque tienes la vida por todos deseada, te recuerdo que al morirnos no nos llevaremos nada. Yo. Todo fue hecho por algún propósito, solo hay que descubrirlo ya, porque la vida pasa como un supersónico. No gastes tiempo en lo que no lo vale, no reniegues ni maldigas porque simplemente algo no te sale. Todo pasa por alguna causa, hay que ir como dice el dichoso dicho, sin prisa pero sin pausa. Me dan náusea los carajos que se creen superior, a lo mejor desconocen de la humildad y de su valor. Me estoy matando para poder salir de abajo y sé que lo lograré con la ayuda de Dios, de mi esfuerzo y buen trabajo. No tolero que un carajo intente destruir lo que construí, porque solo soy yo el que me fajo. Tengo una misión y la haré con prudencia. Lo hago por ustedes porque sé que algunos están faltos de conciencia. En esta ocasión desde el gueto a ustedes se les informa que si tienes conciencia dañada pues se te transforma. Porque me dan tristeza varios chamos que están perdidos y que no ven en el caos que nos encontramos. Quizá no cambien ligero, pero sé que encontrarán el propósito para el cual ellos nacieron. Yo, lo que está arriba puede bajar en segundos. Un ser sin amor es un paciente moribundo. Lo que se ve muy bien puede bruscamente cambiar de rumbo, y ojalá y se haga justicia a toda la maldad del mundo. La noche ya es de delincuencia, ya todo cambió, ahora los jóvenes no tienen nada de decencia ni inocencia. Ya los padres pierden la paciencia y termina quedando de ellos solamente que su ausencia. Con paciencia se acabará pronto la inconsciencia, por eso tengo parrán de temas con exceso de conciencia. No me interesa obtener nada mientras oigan estas líricas que encajan como una pareja enamorada, como una familia perfecta que con mucho amor luchan cada día para mantener su morada. De nada sirve ser rico lejos de las personas que amas o con una enfermedad que avanza tirado en una cama. La rama de la maldad proviene de un corazón que no hace sentido más que sufrimiento y dolor. Me di cuenta que el amor saca lo que no es amor, y cuando dejas que trabaje limpia tu interior. ¿Por qué no dejas que el amor te haga feliz? ¿Por qué no dejas que elimine tu alma gris? Si no hay amor, la vida no tiene sentido, y con base puedo decir que el amor es más que un sentir. Y fin. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Échale! ¡Qué bueno! Yo. Mamá se arepa. Ok, gracias. Me encantó, o sea, es una excelente letra. Gracias. Y bueno, yo también sé rapear, o sea, yo escucho. Ay, no. Punchis, no, pum, pum, punchis, pum. Los vidrios. Ya, el micrófono lo está escupiendo. Mira, una pregunta aquí rápido. Ah, bueno. ¿Cuál es el título de tu rap? ¿De esta canción? Sí, de esta. No todo es lo que parece. ¿Por qué le pusiste ese nombre en primer lugar? Bueno, porque si te das cuenta, a veces las cosas o las cosas que te pinta el sistema te lo pinta bonito, pero al final es como una fachada. Entonces detrás es como un camino ancho, pero al final está un abismo. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer esta canción, este rap? Este rap, bueno, te voy a responder como más que todo qué me inspira a hacer este tipo de canciones, porque todas son de ese tipo de letras. Como tal, bueno, como debes saber, a los cantantes o compositores hay cosas que los inspiran, su musa los motiva, pues. Y por lo menos personalmente a mí me motiva los problemas que yo veo en la calle. Día cotidiano. Sí, día cotidiano. Día a día. O cosas que paso, mis propios problemas, y me inspira a no dejar que ellos los pasen. Como tal, el sistema o la generación que está creciendo. Y como tal, mi motivación para seguir haciendo este tipo de música es esta generación. Que siento que Dios me la dio y hay que rescatar. Bueno, a mí me gustó mucho la canción que dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! No, Eliezer, no. Bueno, fíjate, ahora vamos a retomar con nuestros amigos de la exposición de manga, anime y cómics. Jesús, Omarilis y José. ¡Bravo, chicos! Vamos a... Para que hable más Jesús, ¿verdad? Porque eso... Tú nada más hablas una sola vez. Bueno, tú le tienes cosas al micrófono. Y que bueno, Omarilis, sí, no bueno, puede José, ser. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¡Jesús! Ajá, aquí estoy. Aquí está Jesús. Ajá, bueno, Jesús. Háblanos un poquito más sobre cómo va a ser la presentación del día viernes. Nos queda 2 minutos, tienen que ser como muy breve, como una conclusión, porque después de eso nos vamos despidiendo. Ok, bueno, lo que sí les podemos decir es que ese día va a estar plasmado en esas obras de mucho amor, de mucho trabajo, que lo hicimos de verdad de corazón. Es algo que queremos que todos vean y tengan la oportunidad de ver nuestro arte. Porque así como nosotros, como han dicho anteriormente, hay muchas personas con talento, de verdad. Muchos que están escondiditos en sus casas, por favor, den a conocer su trabajo. Conozco muchas personas que están en su casa, hacen excelentes trabajos y no se dan a conocer. Es el momento de que salgan, de que despierten, que hay apoyo, pues. Hay apoyo, es duro porque todos los artistas tienen que trabajar, tienen que actualizarse, creatividad, estar en el día a día, pues. Pero sí, este viernes les tenemos preparados algo con mucho amor. Es algo muy bonito, de muchos recuerdos. O sea, bueno, vamos con Omarilis. Ay, quiero. Vamos con Omarilis. Rapidito, Omarilis. Su momento. ¿Viste? Claro. Viste, Omarilis, viste. Fíjate, no te encadenes. En este viernes 4 de octubre a las 11 de la mañana los vamos a estar esperando para la inauguración de nuestra exposición, porque somos bastantes artistas nuevos que nos queremos dar a conocer y que estamos abriéndoles las oportunidades a otra nueva generación que quiera apoderarse del museo y de las nuevas áreas. Queremos abrir esas puertas a todos y aquí poco a poco los vamos a estar esperando y haciendo publicidad y aprovechando esta oportunidad de agradecer al museo por la oportunidad y por creer en nosotros y por cada uno de los miembros que nos han ayudado, los curadores, ¿bien? A todo el equipo. Ahora gracias tú, yo, rapidito que nos vamos. @ Sego bueno, oficial. Bueno, mi cuenta es @ Joseph Piso ART. Ese es el Instagram. Ahí pueden ver las obras. Mira, antes de irme me gustaría felicitarte por tu cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, todavía no es. ¿Quién es que está? Ah, esta muchacha. Y es que Omarilis me está echando el dato. Mira, Omarilis me está dando el dato. Está cumpliendo años, no sé quién, pero yo creía que era la animadora. No, es la muchacha de la cámara. Bueno, la camarógrafa. Para felicitarla. Happy birthday to you. Ay, no, más bonito. Cumpleaños hoy, bueno. Y para despedirme, los esperamos este viernes en el Museo de Arte Contemporáneo. Si quieres, cantamos el cumpleaños rapidito a la muchacha. Ya va, la torta. No da tiempo. No da tiempo. Oficial, CLS Move y Alejandro EFB. Redes sociales. Busquen rápido. No da tiempo de cantarle el cumpleaños, pero feliz cumpleaños, sí. Te deseamos lo mejor. Exactamente. Exacto. Ya sabes que tienes aquí un novio, que es Eliezer, que no lo hizo mañana bien. Mañana salimos, por no mentira. Mis redes sociales. Miren, llegamos a ustedes gracias al Ernesto, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Rapidito sus redes. Rapidito aquí. Bueno, me llamo en Facebook, me llaman por José González y en Instagram como jpisoart14. A mí me pueden conseguir en Instagram como Edirana Piso Álvarez ALB y en Facebook como Edirana Álvarez. En Facebook Omarilis Ochoa y en Instagram Esprearte Ochoa Arroz. No, ya se hizo muy largo. El nombre es Joseph Piso Ar en el Instagram. Alejandro EFB en Instagram y en Facebook Alejandro FB. La que menos se hace publicidad soy yo, @t.quiles, que fue. Por Instagram, Aerografía J3. Yo quiero en Instagram @ Segop Oficial y en Facebook Segop, la página oficial. Bueno. Llegamos también a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del Despacho Cultural. Gracias a la coordinadora de producción de Alba Caracas Ciudad, Lizeth. No, Alba Caracas es el hotel, pero tú te la niña. Alba Ciudad. Comportate. Estamos al aire, respeto. Dale. Con Lizeth Ramos, la coordinadora de producción de Alba Ciudad, y gracias al coordinador asistente de